Muy buenos días a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos sintonizan en estos momentos cuando son las 8 y 7 minutos de la mañana en nuestra bellísima República Bolivariana de Venezuela. Hoy ya es viernes, por fin viernes 23 de octubre del año 2015. Por fin ya llega el anhelado fin de semana de toda la gente para que pueda descansar, compartir con su familia, hacer las cosas que no puede hacer de lunes a viernes por falta de tiempo o por muchos compromisos. Bueno, ya tienen su fin de semana para pasarla lindo. Nosotros en la Radio del Sur vamos a pasarles trabajando porque este fin de semana hay elecciones presidenciales en Argentina. Está también Haití, va a estar también seleccionando a sus autoridades. Va a estar también Guatemala en esa segunda vuelta electoral y van a estar también los compañeros y compañeras de la hermana República de Colombia, escogiendo pues a todas sus autoridades regionales. Así que este 25 de octubre, Latinoamérica, cuatro países de nuestra región van a vivir procesos electorales interesantes y desde la Radio del Sur vamos a estar activadísimos este domingo 25 de octubre desde las 8 de la mañana, llevándoles a ustedes absolutamente todos los detalles de estos comicios y bueno, de cómo va a estar quedando el mapa en nuestra región. Saludamos en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está José Manuel Armas ayudándonos con la musicalización, está Mercedes Medina, y les recordamos a ustedes que van a poder ampliar todas las informaciones que aquí estemos tratando, conversando durante la mañana de hoy a través de www.laradiodelsur.com.ve y también tienen nuestra cuenta oficial en Twitter, @laradiodelsur. Pero además queremos de una vez darle las vías de comunicación para todas las personas que estén en territorio nacional y nos quieran escribir sus críticas, sus comentarios, sus sugerencias, sus reflexiones, sus deseos, sus denuncias con nombre y apellido. Lo pueden hacer a través de el 0412-732-4070 para mensajería de texto, 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter del programa, @surmientras, y nuestro correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Así que bueno, está todo listo. Todo listo para que arranquemos el panorama informativo del día de hoy. Y en este sentido tenemos que comentarles que hoy se van a estar activando los comandos estadales de precios justos. Ayer se informó por parte de la vicepresidencia de Venezuela que hoy se van a estar activando estos comandos estadales de precios justos con el objetivo de proteger a la gente de la especulación y de la usura en los costos de los productos y de los servicios. Esta información fue dada el día de ayer desde el Palacio de Miraflores por parte del vicepresidente Jorge Arriaza, así que vamos a estar hoy bastante atentos a esta activación de estos comandos por estado de los precios justos. Sin embargo, ayer también hubo muchísimas medidas por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien estuvo haciendo un repaso también de todos los logros que hemos tenido en materia de vivienda. Estas informaciones fueron proporcionadas desde el municipio Anaco, en el estado Anzuate y en el oriente venezolano, precisamente el lugar donde se llevó a cabo una jornada de entregas de vivienda. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro aprobaba el día de ayer 1.671 millones de bolívares para la construcción de otras 4.090 nuevas viviendas allí en el estado Anzuategui. Acabo de aprobarle a los alcaldes como entes ejecutores de la gran misión Vivienda Venezuela los recursos para construir 4.090 nuevas viviendas para el estado Anzuategui. A todos los alcaldes y alcaldesas bolivarianos, revolucionarios y chavistas, 1.671 millones de bolívares, Fondo Simón Bolívar. Bueno, Bueno, ahí está, ese es anuncios por parte del presidente Nicolás Maduro. Ayer también hacía mención el mandatario nacional a un hecho importante que vamos a vivir el día de hoy, y es el traslado de los restos simbólicos de Juana la Avanzadora, restos simbólicos que van a llegar al Panteón Nacional en un acto donde se espera que estén los movimientos sociales y el presidente de la República, Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo. Yo convoco a toda Venezuela, a los consejos comunales, convoco a las comunas, a las UVC, a los CLP, convoco a toda la comunidad, a toda la gente buena de Venezuela, nuestra amada Venezuela, a las mujeres sobre todo, convoco a las mujeres. Llega Juana la Avanzadora al Panteón Nacional, nada más y nada menos, pues, nuestra querida heroína del oriente del país. Bueno, ahí está, y precisamente para hablar sobre este tema y sobre quién fue Juana la Avanzadora y qué implicaciones tiene en nuestra historia, vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos al historiador Marcial Ramos. Muy buenos días, Marcial, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Sí, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, Marcial, queremos que nos comentes a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur qué importancia reviste que el día de hoy vayan a llegar estos restos simbólicos de Juana la Avanzadora a un lugar como el Panteón Nacional. Bueno, considero que es muy importante y además significativa esta actividad del día de hoy, ya que Juana la Avanzadora, o su nombre propio Juana Ramírez, quien nació en Chaguaramas, según todas las investigaciones actual estado Guárico, fue una eminente heroína de nuestra independencia, ya que participó como el grupo que en esa época denominaban troperas, ayudando a las tropas independentistas en su lucha en contra de la corona española. Ella obviamente ocupa un lugar importante en nuestra historia independentista, ya que junto con un grupo de mujeres participó en varias batallas en Maturín y en pueblos cercanos, sobre todo hacia los años 1813 y 1814. Además, se destacó por su valentía, por estar siempre identificada en esta lucha de las mujeres, que lamentablemente la historiografía venezolana desconoce, omite con mucha frecuencia, ya que generalmente estas mujeres eran mujeres del pueblo, mujeres de origen humilde, y en caso de ella fue hija de esclavizado, y por lo tanto tuvo esa condición de esclavizada hasta que logró, a través de su incorporación al ejército independentista, su libertad. O sea, que en ese sentido la libertad la obtuvo en los campos de batalla, como mucha frecuencia se dio en la población sometida a esclavitud en ese periodo. Además, considero que su representación, su presencia en el Panteón Nacional va a significar otro elemento importante para la incorporación de los afrodescendientes en ese especial lugar que tiene la patria venezolana, como es su Panteón Nacional. Hace poco estuvo Pedro Camejo y ahora Juana la Avanzadora, sin omitir que en el pasado algunos otros próceres también de origen africano también se encuentran en este lugar sagrado de la patria. En general considero, y como síntesis, que es una ocasión fundamental para la nación venezolana, que una mujer de origen humilde, esclavizada, ocupa un lugar destacado en este lugar de nuestra nación como la del Panteón Nacional. Ahora, Marcial, también aprovecho y te consulto. Ahí hablabas de la importancia, precisamente porque representa parte de la afrodescendencia y también porque representa el hecho de ser mujer. No son muchas las mujeres que están en el Panteón Nacional. Uno recuerda a Luisa Cáceres de Arismendi, Teresa Carreño, Teresa de la Parra. ¿Cómo podemos también evaluar que precisamente el rol de la afrodescendencia y de las mujeres haya estado tan oculto o tan debajo de la mesa en la historia venezolana o en la historia que nos contaron? Sí, bueno, precisamente como había señalado anteriormente, hay una situación de exclusión, de discriminación en contra especialmente de las indígenas, las afrodescendientes y todos los otros sectores de la población. Por lo tanto, sobre toda esa población sometida a una situación de esclavitud y precisamente las élites del poder político, económico y social que hemos tenido en Venezuela a lo largo de más de 200 años han excluido de este lugar tan importante en la patria como el Partido Nacional a, no solamente a las mujeres indígenas o afrodescendientes, sino también a los otros sectores de la población que han sido sometidos a una constante exclusión, discriminación, y por lo tanto observamos que desde luego que con mayor hincapié hay una acción de exclusión hacia las mujeres, sobre todo si son o son de origen humilde y más si estaban en la condición de esclavizada. Bueno, Marcial, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Desde aquí te enviamos un abrazo. Muchas gracias, estamos en su barrio, ¿vale? Bueno, ahí estábamos conversando con Marcial Ramos, precisamente historiador venezolano, sobre este traslado que va a ocurrir el día de hoy de Juana Ramírez, Juana la Avanzadora, al Panteón Nacional de la República. Va a estar participando, se espera que a las 12 del mediodía, el presidente Nicolás Maduro en este traslado de estos restos simbólicos que partieron, ¿no?, desde Monagas y ya se el día de hoy se encuentran, ¿no?, en Caracas. Van, ayer estaban en Guarenas, hoy están en Caracas, van a ser trasladados precisamente a la misma ruta que siguió el Negro primero desde la Asamblea Nacional hasta el Panteón Nacional. Y bueno, vamos a estar bien pendientes de este traslado que además implica precisamente eso, ¿no?, la importancia que tiene la mujer y la afrovenezolaneidad está siendo tomada en cuenta a través de hechos como este. Hasta hace muy poco en el Panteón Nacional solamente se encontraban 141 restos, ¿no? Y de mujeres las que destacaban era eso, Luisa Cáceres de Arizmendi, Teresa Carreño y Teresa de la Parra. Uno no recuerda así mucha más, con mucho más hincapié o con mucha más fuerza que allí estuviesen los restos simbólicos de otras mujeres. Se hizo el traslado cuando el presidente Rafael Correa y el mandatario Hugo Chávez se pusieron de acuerdo de los restos también simbólicos de Manuelita Sáenz para que reposara allí al lado de nuestro libertador Simón Bolívar. Y ahora también se está hablando de este traslado de Juana Ramírez la Avanzadora, así que bueno, es positivo que nuevamente podamos o que por primera vez podamos posicionar el papel que tuvimos las mujeres en todas las gestas independentistas y en todas las luchas libertarias que se ha trazado en nuestra historia. Por muchos años fuimos el muro de los olvidados, ¿no? Allí pertenecíamos las mujeres, allí pertenecían los indígenas, allí pertenecían los afrodescendientes, y esa es la lógica que estamos precisamente intentando combatir. Así que el presidente hizo la invitación el día de ayer a todo el pueblo venezolano, a todas las comunas, los consejos comunales, los movimientos sociales, para que lo acompañen a recibir estos restos simbólicos de Juana la Avanzadora en el Panteón Nacional. Sin embargo, el mandatario venezolano estaba precisamente entregando viviendas y aprobando recursos para esto, y en este sentido el día de ayer también fueron entregadas 446 viviendas en otro municipio, en Guacara, en otro estado, en el estado Carabobo, donde además actualmente se están construyendo más de 15.000 viviendas. Escuchemos. Mire, yo voy a ser el hombre más feliz de esta tierra cuando en diciembre de este año entregue la llave número 1 millón. Ese día soñaré, lloraré, viviré, porque recordaré al comandante Hugo Chávez. La entregaré a su nombre, lo juro. La entregaré a nombre de nuestro comandante Chávez. Y de ahí rumbo a 2 millones. Y de ahí rumbo en el 2018. Esta mano que ustedes ven aquí entregará en el año 2018 la vivienda número 3 millones a una familia venezolana. Y estaremos diciendo: misión cumplida, comandante Chávez. Bueno, ahí está, y por supuesto el presidente venezolano hizo mención a las elecciones parlamentarias que se van a vivir en nuestro país el 6 de de diciembre y en este sentido detallaba que está convencido de que pese a todo y contra todo pronóstico, como él lo dice, ¿no? Como sea, la revolución venezolana va a obtener una victoria contundente en esas próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Y el 6 de diciembre, como digo yo, a ganar como sea, con el pueblo consciente, con guerra económica, a ganar como sea. Si sabotean el servicio eléctrico, a ganar como sea. Llueve, truene o relampaguee, la victoria es de la revolución bolivariana, del comandante Hugo Chávez. Bueno, ahí está, ¿no? Más claro imposible esa alocución, afirmación del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien, bueno, además estuvo ayer también reactivando todo el nuevo modelo de gestión del agua, quiere decir a través de otorgarle el poder directo al pueblo, ¿no? Y esto se estuvo haciendo en la parroquia 23 de enero en Caracas. Hubo unos pases allí entre Caracas y Anzuategui para mostrar precisamente cómo el pueblo se ha apoderado del pueblo organizado, se ha apoderado precisamente de la gestión corresponsable del agua y habían incluso solucionado más de 20 averías en un lapso muy breve, ¿no? Cuando generalmente y por la vía burocrática esto suele tardar mucho, ¿no? Y ayer el presidente decía, esos son los dos caminos, ¿no? Está el camino de la burocracia que te vende este sistema y está el camino de otorgarle el poder al pueblo directamente. Y también, bueno, hacía mención a la importancia de obtener mayoría en esa Asamblea Nacional y en este sentido él recordaba y criticaba la postura que tuvo la oposición venezolana, que bueno, si ustedes no lo sabían, pues la oposición venezolana votó en contra de aumentar el salario mínimo en la última sesión en la que esto fue discutido. Votaron en contra del aumento del salario mínimo. Vamos a escucharlo. Ustedes saben qué hubiera pasado si la mayoría en la Asamblea Nacional lo hubiera tenido la oposición. Hubieran negado los recursos para el aumento salarial. Un crimen. ¿Cómo se puede llamar eso, pues? Ustedes, candidatos y candidatas, tienen que explicarle esto al pueblo. Porque igualmente cuando yo he propuesto miles de millones de bolívares para créditos adicionales para construir vivienda o para comprar las maquinarias en China, ellos votaron en contra también. Y eso el pueblo no se entera. Bueno, ahí está, y es importante, tiene razón el presidente Nicolás Maduro, es importante que la gente, que todos nosotros como pueblo entendamos exactamente para qué funciona la Asamblea Nacional y qué poder podría otorgarle el tener mayoría a la oposición venezolana en la Asamblea Nacional. Es precisamente eso parte de lo que tenemos que explicar y en este sentido nosotros tenemos que recordar que la Asamblea Nacional, según la legislación, tiene precisamente 5 funciones. Una es esa, ¿no? La función legislativa, que es la que dice que la Asamblea Nacional puede dictar, modificar o derogar leyes de todo tipo, ¿no? Así que pendientes, dictar, modificar o derogar leyes. Y ustedes saben lo que eso implica, ¿no? Y esto incluye tanto leyes ordinarias como leyes orgánicas, como leyes habilitantes, como la ley de presupuesto nacional o como leyes que aprueben o rechacen convenios de Venezuela con otros países a nivel internacional. Pues también tiene la Asamblea Nacional sus funciones políticas, es decir, por la Asamblea Nacional pasan decisiones como el acordar la celebración o no de un referéndum consultivo nacional, pasa también por la Asamblea Nacional el poder atribuir o no más competencia a los estados o a determinados municipios de los estados, pasa también por la Asamblea Nacional la selección definitiva de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pasa por allí también todo proyecto que intente alguna reforma constitucional, pasa por la Asamblea Nacional, así que es importante, ¿no? También tiene la función controladora, es decir, la Asamblea Nacional tiene competencia para declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos y también solicitar al poder ciudadano que exista más corresponsabilidad. También tiene la función administrativa, que es así, es bien puntual, y tiene la función jurisdiccional. Precisamente allí en la Asamblea Nacional se intenta, ¿no?, resolver cualquier solución o cualquier problema que requiera soluciones jurídicas. Estas son las principales funciones que tiene la Asamblea Nacional de Venezuela y por lo menos sus funciones políticas y sus funciones legislativas son sumamente importantes y nosotros tenemos que entenderlo. Muchas veces uno no comprende la magnitud de la importancia que revisten unas elecciones parlamentarias, porque precisamente hasta se nos olvida para qué funciona o qué hace la Asamblea Nacional. Y esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque ya faltan muy pocos días para ese 6 de diciembre y para la hora de seleccionar a esos 167 nuevos candidatos que van a estar en nuestra Asamblea Nacional. Les volvemos a dar las vías de comunicación: 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Cuando son las 8 y 28 minutos de la mañana, vámonos a nuestra primera pausa musical escuchando a Maestro de Rumberos, de Ismael Quintana. ¿Por qué te pasas hablando? ¿Por qué te pasas comentando? Que tú eres el rumbero mayor. Total, si cuando te toca rumbear, tus palabras son no puedo. Tú debes comprender. Tú debes comprender que para ser llamado rumbero, tú tienes que haber rumbeado con los muchachos en el callejón sin salida. Esa de ser tu primera clase, luego tendrás el diploma. Óyelo bien, que esto no es broma, para cogerlo a mí tú vendrás, porque da la casualidad que de esa escuela yo soy el maestro. Da la casualidad que de esa escuela yo soy el maestro. De la escuela de rumbero yo soy maestro.

Los candidatos surgieron de las elecciones primarias que se realizaron el pasado 9 de agosto de 2015, provenientes de los partidos que alcanzaron el 1.5% de los votos válidos y superaron a sus rivales intrapartidarios. Si ninguna fórmula obtiene en las elecciones generales más del 45% de los votos positivos, o más del 40% de los votos positivos con una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales con respecto a la segunda fórmula en cantidad de votos positivos, se realizaría una segunda vuelta o balotaje agendada para el próximo 22 de noviembre. Además de elegir presidente y vicepresidente, los 32 millones de argentinos inscritos elegirán 130 diputados, 24 senadores y 43 parlamentarios del Parla Sur. Elecciones Generales Argentina 2015. El futuro nos pertenece. A nosotros los jóvenes se nos hacía mucho más fácil conseguir droga que un balón para hacer deporte en las comunidades. Fue por eso que en el 2007 nos reunimos 32 jóvenes de toda la parroquia para conformar una fábrica de artículos deportivos Indio Katia como empresa de propiedad social. Sentimos un gran orgullo al ver a los niños jugar y hacer deporte con nuestros balones. Ellos son el futuro y el futuro nos pertenece. Gobierno Bolivariano. Somos la Radio del Sur. Guarenas Guatire, 107.1 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bueno, 8:40 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur a través de la 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Para chequear el resto de nuestros diales y también para escucharnos online, usted puede ingresar en www.laradiodelsur.com.be. Radio en vivo, por allí nos pueden escuchar. Miren, como yo soy una buena caraquista, yo hoy voy a admitir que la noche de ayer perdimos y voy a felicitar a las Águilas del Zulia, que superaron a los Leones del Caracas 4-3 en el Estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo. Yo lo reconozco, no importa. Igual los Leones del Caracas han tenido un desempeño maravilloso y además lo reconozco porque a la par voy a reconocer que los Tiburones de la Guaira le ganaron 10-9 a los Navegantes del Magallanes, que no han visto luz esta temporada de béisbol en el Estadio Universitario de Caracas. Así que también felicitamos a toda la fanaticada de los Tiburones de la Guaira. Sabemos que mucha gente nos escucha desde allá, desde mi querido estado Vargas. Así que bueno, los felicitamos. Vamos bien, no importa que ayer hayan perdido los Leones del Caracas, porque bueno, Magallanes no ve luz, y esta es la contienda de los eternos rivales, así que está bien, vamos a ver los nuevos resultados del béisbol. El día de ayer también en otro juego, los Cardenales de Lara le ganaron 8-5 a los Tigres de Aragua, y también Caribes ganó 3-0 a los Bravos de Margarita. Está buena, a mí sí me gusta esta temporada de béisbol, hay mucha gente que no la está viendo, ¿no? Muchos magallaneros que no la están viendo, pero a mí me gustan. Ayer mi querido padre, que es magallanero, sufría con aquel dolor viendo el juego, y yo lo chalequeaba toda la noche. Así que bueno, son cosas que pasan, uno tiene que ser un buen fanático, no importa. 8:42 minutos de la mañana, vamos a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, que nos han empezado a escribir desde muy, muy temprano, porque como es viernes, la gente anda alegre y andan activos, claro, porque no tienen guardia como una el fin de semana. Entonces la gente anda contenta este viernes, me parece muy bien. Por aquí nos dice, muy buen día, corazón. La derecha está loca para ganar, pero no van a poder, porque aquí todos somos Chávez. Te escribe Félix Durán desde el estado Trujillo. Un abrazo, Félix. Aquí también nos dicen, no queremos diputados que lleguen a sentarse. Aquí en Barinas vamos a ser muy exigentes con nuestra selección. No queremos que se repita lo del año pasado de ganar por ganar. Ojo, dicen por acá, me parece muy bien. Por aquí también nos dicen, hola Jessica, deberían pasar los videos del Caracazo en cadena nacional, porque muchos jóvenes no creen, porque le hacen creer que este gobierno es malo, nos dice Davis, que nos escribe desde acá, desde la ciudad de Caracas. Por acá también en otro mensaje Nos dicen, a ver, nos escriben por acá en Cumaná, la procuradora del trabajo es Ismaris Astudillo y ella es pieza fuerte del abogado de la Polar, Pablo Guzmán. Hay que ponerle el ojo a eso. Por favor, su nombre y su apellido cuando hagamos estas denuncias, sobre todo si usted va a señalar a otra persona. Por aquí también nos dicen, muy buenos días, Jessica, te saluda David Rafe, mano dura con la fiscalización en contra de los altos precios de los productos. Es ahora o nunca. Por acá también nos escriben, muy buen día, los comandos de precios justos tienen que llegar también a los buhoneros de Petare, que están vendiendo los productos de la cesta básica con más de 1500% de aumento, dice Jairo Tobar, que nos escribe desde Petare. Por aquí también en otro mensajito nos dicen, hola Jessica, un besote grande, denuncia, el presidente debería de cerrar por un mes a los negocios que especulen, y aparte las multas tienen que ser mucho más duras para que sientan también lo que es bueno, dice Henry, que escribe desde El Valle. Por aquí también nos dicen, hablando de vivienda, no solo es hacerla y entregársela al pueblo, también hay que hacerle seguimiento porque el urbanismo Hugo Chávez del estado Vargas, de noche hay muchos delincuentes que se la pasan perturbando el sueño de las demás personas, de los vecinos, también llegan carros con unas megas plantas poniendo su música a todo volumen, el emblema que dice 700.000 viviendas lo han ido arrancando, etcétera, etcétera. Tampoco hay módulo policial ni policías que hagan recorridos o pongan orden en la zona, dice Fabio, que nos escribe desde Vargas. Es así, no solamente en Vargas, en absolutamente todos los complejos hay que hacerle seguimiento por cosas como esta y por esas otras temáticas que todos hemos visto, ¿no? Apartamentos que son revendidos al precio especulativo del mercado imperante, o apartamentos que son utilizados para otros fines, no precisamente para habitar, para hacer o construir nuevos modelos de familia, de comunidad, sino precisamente para perturbar a los otros, y a esto hay que ponerle el ojo, no se puede permitir que esto siga ocurriendo. Así que bueno, esa denuncia o ese comentario es totalmente válido, ¿no? Además hay que recordar eso, ¿no? La idea inicial de la Misión Vivienda Venezuela. Sabemos que, bueno, fue una respuesta además de mucha contingencia. Estábamos hablando de un país donde teníamos a muchas personas afectadas por el tema de las lluvias. Muchos habían perdido su casa, había una gran cantidad de damnificados y todo eso fue atendido, ¿no? Con premura, de la manera más rápida, de la manera más de urgencia que se pudo. Y quizás allí faltó un poco ese trabajo realmente de cambiarnos el chip desde lo interno, ¿no? Y de saber que para construir una sociedad distinta, nuestras maneras de vivir tienen que ser distintas. La Misión Vivienda Venezuela no puede apostar a ser lo que son casi todos los edificios de las ciudades, ¿no? Lugares donde los vecinos no se conocen, donde no saben sus nombres, por más que lleven décadas viviendo allí, donde nadie sabe qué problema le aqueja al otro, donde nadie sabe en qué puede o no puede ayudar, donde no hay un trabajo colectivo, donde no hay realmente conocimientos de los problemas, y por ende no se puede llegar a soluciones a partir del diálogo o a partir del encuentro, y toda esta es la lógica que tiene que cambiar, ¿no? Y además la mayoría de los espacios de la Misión Vivienda Venezuela deberían tener, porque así está dispuesto, sus zonas verdes, sus espacios también para que los niños que allí habiten puedan hacer una vida, puedan jugar, puedan estar tranquilos dentro de estos complejos. Y bueno, todo esto tenemos que lograrlo, ¿no? Tenemos que lograrlo, es parte de la meta. Sabemos que es incluso lo más difícil, ¿no? Es incluso más difícil lograr ese cambio, construir esa nueva visión, que construir la casa y entregarla, pero en eso estamos y en eso tenemos que hacer nuestros aportes nosotros, ¿no? Como sociedad y como pueblo, ¿no? Es un proceso también de concientizar las cosas, pero bueno, allí vamos. También acá en otros mensajitos nos escriben, feliz día, estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Paradójicamente, en la alcaldía del municipio Libertador no tienen convenio con su aseguradora Seguros Universitas para brindar el servicio de ginecología y mamografía. Esta denuncia la hace Mónica Machado. Por aquí también nos escriben, hola Jessica, que vivan los tiburones, saludo desde San Antonio. Ahí está. Por aquí también nos dicen, buenos días para ti, muñeca Jessica, es Orlando Sánchez, saludos, besos y muchas bendiciones, hay que trabajar muy duro para una victoria el 6 de diciembre. Por acá también nos escriben, feliz día, los comandos de precios justos tienen que acercarse a las minas de Baruta, porque aquí nos están vendiendo todo con sobreprecio, necesitamos que por favor nos ayuden, dice la señora Navas en ese mensaje. Recordemos que ayer anunciaron que el día de hoy se van a estar activando en todo el país, en cada una de nuestras entidades, los comandos estadales de precios justos, que van a tener ese objetivo de proteger al pueblo de la especulación, de la usura en el costo de los productos y de los servicios. Este anuncio fue hecho el día de ayer por el vicepresidente desde el comando presidencial en el Palacio de Miraflores en la ciudad de Caracas. ¿Quiénes van a integrar estos comandos estadales de precios justos? Bueno, personas de la Superintendencia Nacional de Precios Justos, trabajadores de la gobernación, integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana e integrantes del Poder Popular. Esa es la mezcla, el grupo de trabajo que van a tener estos consejos de costos justos a nivel estadal. Vamos a ponerle el ojo y deberíamos ver cada uno de los estados activando sus comandos y deberíamos también ver el trabajo fuerte este fin de semana. No solamente este fin de semana, ¿no? Esa es la idea, que no solamente sea un trabajo para el último trimestre del año, que no solamente sea un trabajo en diciembre porque se acerca la época navideña, sino que realmente sea un trabajo constante y que uno pueda sentir los resultados siempre, ¿no? Esa es el ideal, ¿no? Sabemos que no es una tarea fácil, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos también, bueno, vamos a estar pendientes, como les dije, de esas elecciones que vamos a vivir el fin de semana en varios países de nuestra América Latina. Tenemos a Argentina seleccionando precisamente al nuevo presidente, tenemos también a Guatemala seleccionando también al nuevo presidente en la segunda vuelta, tenemos a Haití, uno de los países más golpeados de nuestra región, con unas elecciones además que han tardado mucho en realizarse, han tenido que ser suspendidas en varias oportunidades, la última vez se realizaron y sin embargo no contaron con la gente, ¿no? La gente no fue a votar en las elecciones, un país que realmente está muy golpeado, como dice Gino, la isla de la honra, ¿no? No le han perdonado ser el primer país que se decretó en libertad, que logró su libertad, su independencia en nuestra región y todavía lo está pagando, ¿no? Haití, un pueblo saqueado por parte de todas las azucareras, por parte de los Estados Unidos, por parte de Francia, que precisamente incluso hasta dañaron sus suelos, ¿no? Los dejaron pocos productivos. Luego, además, ha sido golpeado por embates de la naturaleza, además de eso entonces la ayuda internacional jamás llega, además de eso le colocan tropas que no precisamente garantizan la paz dentro de Haití, hay que estar claros en esto, así que bueno, eso también va a ser un proceso complejo. Y nuestra hermana República de Colombia va a estar seleccionando a sus autoridades regionales. En este sentido nosotros tenemos que recordar que compartimos frontera con 7 departamentos de Colombia, así que para nosotros como venezolanos también tiene un papel importante estas elecciones que se van a vivir el fin de semana. Respecto a Argentina, anoche el candidato presidencial por parte del Frente para la Victoria, que es el partido que gobierna, el partido del kirchnerismo, Daniel Scioli, hizo su acto de cierre de campaña electoral y precisamente ya anunciaba que la clase trabajadora va a ser su prioridad cuando logre ser primer mandatario de Argentina. Vamos a ver qué pasa en Argentina. Para mí está interesantísimo porque llevamos muchos meses viendo cómo la prensa dice que el kirchnerismo está palo abajo, que no va a lograr nada, que Cristina Fernández se va con una aceptación por el suelo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora no dicen nada porque las encuestas le están dando la victoria a Daniel Scioli e incluso hablan de que pudiera lograr la victoria en primera vuelta. Eso sería maravilloso, ¿no? Sería tal cual lo que ocurrió con Dilma Rousseff en Brasil, que los grandes medios estaban diciendo que no, que ni por allá iba a haber luz, y allí tenemos a una Dilma Rousseff aguantando, resistiendo los embates y siendo la gobernante de nuestro gigante del sur. Así que vamos a estar bien atentos. Decía Daniel Scioli en este cierre de campaña que va a continuar con las políticas implementadas en Argentina durante la gestión de Néstor Kirchner y de la mandataria Cristina Fernández. También decía que se va a crear nuevos y mejores empleos, que se va a hacer énfasis en la lucha contra la inseguridad y que se va a invertir cada vez más en la educación y en solucionar también los problemas habitacionales. Esas son las propuestas. De hecho, también se trazó una meta de construcción de 1 millón de unidades habitacionales durante su gobierno, así que vamos a estar atentos. Argentina, además de seleccionar a su presidente y vicepresidente, tiene que seleccionar a 130 diputados, a 24 senadores, a 19 representantes nacionales y 24 regionales del Parlamento del Mercosur. Así que bueno, todos son movimientos importantes para nuestra queridísima Patria Grande, y la Radio del Sur va a estar el domingo desde las 8 de la mañana llevándoles a ustedes absolutamente todos y cada uno de los detalles, así que sintonícennos, estén pendientes de nuestra señal. Cuando son las 8:53, casi 54, ahí va el segundero. A veces el segundero pesa más en algunos momentos que en otros, cuando uno va apuradísima y quiere cruzar la calle y el semáforo nunca cambia, uno siente que los segundos son eternos, pero de repente uno siente que van muy rápido, ¿no? El dilema del tiempo. Vámonos a la pausa, escuchando a Johnny Pacheco y Héctor Casanova con el tema Guaguancó para el que sabe, en este viernes 23 de octubre, y ya regresamos. El tiempo pasado es pasado, a la ayer jamás podremos regresar, hoy será ayer, mañana será hoy, óyelo bien. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Y 7 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, viernes 23 de octubre. Sigan escribiéndonos a través del 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter, arroba surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Vamos a hacer un paseo por la historia. Llega el momento de las efemérides, porque es 23 de octubre y un 23 de octubre de 1907 se confirma el hallazgo del libro de actas manuscrito del Congreso Constituyente, que incluía nada más y nada menos que el acta del Día de la Independencia de Venezuela. Tras la huida de los diputados, se había perdido el paradero de este manuscrito original del acta del Día de la Independencia, hasta que 95 años después fue que se descubrió y que se confirmó el descubrimiento de esta acta original del Día de la Independencia. El gobierno de Cipriano Castro fue el encargado de examinar, lo hizo con ayuda de la Academia Nacional de Historia, esta acta para comprobar que sí, era el acta original de la firma del Día de la Independencia. Esta acta actualmente se encuentra en el Salón Elíptico de nuestro Palacio. Allí se encuentra esta acta, la original, la que se encontró un día como hoy en el año 1907. También haciendo este recorrido, tenemos que comentarles que un día como hoy, en 1976, fallecía acá en la ciudad de Caracas Alejandro Colina. Alejandro Colina, a lo mejor usted lo escucha así, no le suena nada, pero Alejandro Colina fue el encargado de valiosas esculturas y pinturas que tenemos en nuestro país. Entre ellas está una que a mí me encanta, me fascina, soy una enamorada, y es el monumento, la escultura de María Leonza sobre la Danta. María Leonza sobre la Danta fue precisamente una obra de Alejandro Colina, quien fallecía un día como hoy en 1976, pero además él es el encargado, fue el encargado de realizar los indios Chacao, Tacarigua, Tiuna, el indio Yaracuy, el indio Piache, Yurihu, el cacique de Manaure, todos esos personajes históricos, igual que las esculturas de la Negra Matea. Todo eso fue o estuvo, pasó por las manos pues de Alejandro Colina. Así que sin duda viene rescatar bastante nuestras raíces, nuestro pasado ancestral, ¿no? Y también nuestras creencias populares. Así que bueno, a mí me encanta esa escultura de María Leonza sobre la Danta. Creo además que representa toda esa fuerza que nosotras tenemos como mujeres, ¿no? Toda esa sensualidad femenina de la mujer, y además toda esa fusión con la naturaleza. Y además que Yaracuy es, bueno, precisamente la cuna de toda la naturaleza. Así que bellísima esa escultura, la reina, y la hacía precisamente Alejandro Colina. Fallecía un día como hoy en 1976. También un día como hoy, pero en 1951, nacía un cantante que, bueno, a mí me gusta mucho, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Nacía Carlos Alberto García Moreno, mejor conocido como Charlie García, figura emblemática de la música argentina y del rock en español. Nacía un día como hoy, todavía está vivo nuestro Charlie García, en 1951, en Buenos Aires, Argentina. Allí tenemos la musiquita de Charlie, el gran Charlie García. Me encanta mi Charlie García, así que bueno, feliz cumpleaños pues a Charlie García en el 51, montonón de años que tiene el Charlie García. Ya a mí me encanta, además que bueno, uno crece allí escuchando su rockcito en español, y ahí estaba siempre Charlie García. Así que bueno, feliz cumpleaños a Charlie en Buenos Aires. Y vámonos con una entrevista, y para esto vamos a cambiar el panorama y el continente, porque nos vamos a ir hasta continente europeo, específicamente hasta Portugal, porque los socialistas han decidido pactar con el bloque de la izquierda y el bloque de los comunistas para formar un gobierno alternativo en Portugal. Vamos a ver de qué va esto, con qué se come esto, así que vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Felipe Gouveia, corresponsal de la agencia Lusa en Venezuela. Muy buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, un saludo para ti y para todos los que están en sintonía con nosotros en este momento, ¿no? Bueno, hemos leído, Felipe, que se está formando, se está negociando un pacto de coalición de izquierda en Portugal que incluiría al bloque de izquierda, a los socialistas, a los comunistas. ¿Cuál es el objetivo final de pactar esta especie de alianza? Mira, sobre la mesa está la posibilidad de formar un gobierno de coalición de estos tres grupos de izquierda. Los socialistas, el bloque izquierda y el Partido Comunista, que querían combatir las políticas europeas de austeridad. Para llegar a un acuerdo con el Partido Comunista y el bloque, el Partido Socialista, o por otro lado, los tres partidos han renunciado a buena parte de su programa. Los comunistas y el bloque abandonaron dos grandes principios: el salir de la OTAN, el salir del euro, también el perdón del 50% de la deuda o nacionalizar la banca, pero consiguieron que el Partido Socialista aceptase la letra, lo que podría considerarse la letra pequeña, que son las medidas sociales. Esta situación de lo ocurre en momentos en que Portugal tiene una situación un tanto inédita en cuanto a la formación del gobierno, esto unos 20 días después de las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar el pasado 4 de octubre. Pero ayer el presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, anunció en una comunicación al país que designó como primer ministro a Pedro Passos Coelho, que es el líder del mayor partido de la coalición, y que esto tuvo lugar después de escuchar los 7 partidos que tienen representación en el Parlamento. Cavaco Silva hizo la designación, según explicó, porque en los 40 años de democracia portuguesa la responsabilidad de formar un gobierno fue siempre atribuida a quien ganó las elecciones y porque en su entender el diálogo y el compromiso son más necesarios que nunca. Esto fue un discurso de 10 minutos en el cual contrarió algunas posiciones de algunos rusos que defendían la salida de Portugal de la Unión Europea, porque en su entender fuera de esta alianza y fuera del euro el futuro de Portugal sería catastrófico. Según Cavaco Silva, él tiene recelo de que venga a darse una quiebra en la confianza de las instituciones internacionales e inversionistas de mercados financieros externos, y dijo que si el gobierno formado por la coalición vencedora no puede asegurar en la totalidad la estabilidad política que necesita el país, van a ser muy graves las consecuencias financieras, económicas y sociales de una alternativa, a su entender, claramente inconsistente, sugerida por otras fuerzas políticas. Según Cavaco Silva, los socialdemócratas, los centristas y los socialistas son fuerzas partidistas europeas, siendo incomprensible que no haya llegado a un entendimiento en cuanto en un pasado reciente aprobaron el Tratado de Lisboa, el Tratado Presupuestario, y el Mecanismo Europeo de Estabilidad, mientras que los demás partidos siempre votaran en contra. Esto ha ocasionado reacciones de los partidos. Para los socialdemócratas es evidente que la decisión del gobierno constituye el respeto por la expresión democrática de las elecciones. Es una posición que es compartida también por el otro partido de la coalición, el CDS, que considera ser un acto normal en democracia. Los socialistas opinan que la decisión hace que el país pierda tiempo, que el presidente está confundiendo un programa de gobierno con programas de los partidos políticos que dan soporte al Ejecutivo. El bloque de izquierda acusó a Cavaco Silva de comportarse como el líder de una secta y de crear inestabilidad, pero insiste en su empeño en garantizar la estabilidad del gobierno en los próximos 4 años. Para los comunistas la decisión es inaceptable, revela absoluto desprecio por la voluntad expresada por el pueblo portugués en las elecciones parlamentarias y una total ausencia de imparcialidad. Por otro lado, está el Partido Ecologista de los Verdes, que dice que la decisión de Cavaco Silva fue una solución que no tiene durabilidad. El día de hoy, la Comisión Política del PS aprobó, sin ningún voto en contra, apenas con 2 abstenciones, la presentación de una moción de rechazo al programa de gobierno de la coalición PDS-CDS y mandató al secretario general Antonio Costa para proseguir las negociaciones con la izquierda. Para hoy, a las 3 de la tarde, en hora de Portugal, 5 horas y media menos en Caracas, el Parlamento Luso se va a reunir para elegir el presidente de aquel organismo, en un cargo que tiene dos candidatos, el socialista Ferro Rodríguez y el socialdemócrata Fernando Negrão, una situación que no ocurría desde 1991. Yo recuerdo que los oyentes que la candidatura conservadora obtuvo 39% de los votos en las elecciones del 4 de octubre y que los socialistas obtuvieron 32%. Bueno, Felipe, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur y ayudarnos a entender un poco el panorama. Te enviamos un abrazo. Gracias, y un saludo para todos. Ahí estábamos conversando con Felipe Gouveia, él es corresponsal de la agencia Lusa en Venezuela. En estos momentos Portugal está, las autoridades portuguesas están intentando negociar un pacto de coalición en Portugal. Se espera que el presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva, nombre quien va a ser su primer ministro. Hay allí dos posibilidades, se habla de Pedro Passos Coelho como primer ministro o se habla de Antonio Costa como primer ministro. Antonio Costa un poco más pegado a la izquierda radical y bueno, Pedro Passos Coelho, el que bueno, el que ya venía, ¿no? Uno el conocido, digamos, ¿no? De una tendencia de centro derecha, ¿no? Como Passos Coelho. Así que bueno, vamos a ver cómo se termina de decidir esto en Portugal. Pero además los tres partidos están hablando de unirse y de centrarse en temas como qué va a pasar con los salarios, qué va a pasar con las pensiones, qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con los asuntos micro y macroeconómicos y qué va a pasar con las relaciones internacionales de Portugal. Recordemos que Portugal ha sido golpeada, como la mayoría de los países de Europa, por la crisis que han estado viviendo desde aproximadamente el año 2010. Así que bueno, vamos a ver cómo se termina de decidir. Además, recordemos que en la Asamblea de Portugal, la alianza de centro derecha y la alianza del partido del PP obtuvo 107 escaños y estos están frente a los 86 escaños de la izquierda moderada. Además existen en los escaños de los comunistas que obtuvieron 17, por ende está como bastante dividida la asamblea portuguesa y por eso también se habla de hacer precisamente un gobierno que sea de coalición. Vamos a ver cómo le va a Portugal en estos intentos, desde aquí vamos a estar pendientes. 9:19 de la mañana, también queremos comentarle, ya que estamos hablando del continente europeo, que el día de ayer fueron 39 las ciudades de España que decidieron salir a las calles. La movilización estuvo enorme, enorme, 39 ciudades de España en contra de los paquetes de recortes económicos impuestos por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Central Europeo y por la Comisión Europea. Así que realmente tembló allí España. Se calcula que en el tercer trimestre de este año la cifra de desempleados en toda España sigue ocupando los números más altos de la historia porque se ubican 4.850.000 personas que no tienen trabajo. La tasa de desempleo es de 21.18%. Imagínense ustedes, 21.18%. Entre ellos está distintas puntos donde se sufre un poco más, por lo menos Andalucía se dice que es uno de los sectores de España que más fuertemente está siendo golpeado por el tema del desempleo. Además, se siguen, ¿no?, recortando todos los derechos sociales y además ya el 42% de los españoles reconoció en las últimas encuestas que se realizaron que no tienen dinero ni para pagar el servicio de luz eléctrica. 42% de los españoles no pueden ni pagar el servicio de luz eléctrica. Imagínense ustedes cómo está España. El próximo 20 de diciembre de este 2015, los españoles van a decidir en las urnas a través de unas elecciones generales si desean ser objeto de más desahucios, de más recortes sociales, de más desempleo, de más inestabilidad en sus servicios sanitarios o si España decide por lo menos intentar un cambio, como lo está intentando Grecia, que ya sabemos que no es fácil, sobre todo cuando tienen a esta troika encima del Fondo Monetario, del Banco Central Europeo y del peso también de pertenecer a esa Comisión Europea, el mismo Fondo Monetario Internacional que quieren que llegue a Venezuela. Mirémonos en ese espejo. lejos. Mirémonos en esas 39 ciudades de España que salieron el día de ayer a manifestar en contra de esos recortes sociales, que es lo único que saben aplicar organismos como esto, que es mentira, que velan por los pueblos. Son organismos desangradores, precisamente de los bolsillos de cada uno de los ciudadanos del mundo. 9:22 de la mañana. Vamos a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur a través de la mensajería de texto 0412-732-4070, 0412-732-4070. Por aquí nos dicen: Jessica, buenos días, soy Moisés, te escucho desde San Antonio en el estado Táchira. Qué bien, un abrazo. Nosotros estamos contentos porque precisamente estamos llegando ya al estado Táchira y eso nos tiene bien, bien entusiasmados, que ya tengamos nuestros diales activos en este estado fronterizo que tanto necesita, pues, que llegue una visión latinoamericana, una misión que rescate, ¿no?, todos los valores que tenemos como patria grande. Así que qué bueno, un beso y un abrazo a todo el pueblo del Táchira. Por aquí nos dice: muy buenos días, hablando de bachaqueros, en los supermercados de San Diego en Valencia ya no se puede con esa gente, deberían pedir incluso la carta de residencia para ver de dónde vienen, porque son todos bachaqueros, dice María, que escribe desde allí, desde San Diego. Por aquí nos dicen: buen día, mi bella y la más hermosa voz de la Radio del Sur. Yo espero que al revisar los precios justos se empiece también con las Fuerzas Armadas, porque todos los negocios están especulando, así que ellos tienen que hacer un llamado. Pues por aquí también nos dicen: vivan los Leones del Caracas, campeones por siempre, dice Pedro Romero. Muy bien, estoy de acuerdo contigo, Pedro. Por aquí también, en otro mensajito de texto, nos dicen: hola, mi Jessica, te amo, mi princesa, gracias por existir. Bueno, un beso y un abrazo, gracias por esos mensajes. Aquí también nos dicen: buen día, mi linda Jessica, es Gustavo desde La Vega. También tienen que fiscalizar a todas las panaderías porque hasta con el pan especulan. Gracias, nos dicen este mensaje. Es así, y yo no quiero ni imaginar con el pan de jamón qué es lo que van a hacer en este diciembre esas panaderías. Por aquí también nos dicen: ya yo no veo los juegos, ahora veo fútbol, y los Leones se parecen a Radonski, que lo único que sirve es para mover la cola. Claro que no, ¿qué pasa? Por aquí nos dicen: a Jessica le gusta todo lo que sea argentino, voy a tener que nacionalizarme para ver si me para, dice Fabio. Claro que no, Fabio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A mí me gustan los hombres venezolanos, ¿no? 9:24 de la mañana. Vámonos escuchando a Juan Luis Guerra con un merenguito, vale, cayó arena, y ya regresamos con más. Voy pa' cayó arena, a cantar de vela, con la guirella, en un bote vela, ya se lo decía yo, sube la marea. Voy en un bote de vela con inspiración. Voy.

gran mujer defendió a Maturín del ejército de Domingo Monteverde en 1813, aquel glorioso 25 de mayo, cuando junto con otras valientes integró la batería de las mujeres, logrando que este grupo se dirigiera hacia el enemigo español y con gran valentía se les enfrentó hasta que los realistas cayeron vencidos. Combatió bajo las órdenes de Bermúdez a cargo de un batallón de mujeres. Fue llamada la avanzadora porque siempre era la primera en avanzar contra el enemigo. Un día después de una batalla, regresó al campamento enarbolando una espada que le había arrebatado a un oficial realista muerto en acción. Y así la representa un monumento en la Avenida Bolívar de Maturín. Mujeres del Bicentenario. A 200 años, la lucha independentista y emancipadora continúa. Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. El futuro nos pertenece. Hasta 2006 trabajé cosiendo en mi casa. Le dije a mi familia que formáramos una cooperativa, ya que organizados podríamos hacer una empresa útil a Venezuela. Y le gustó la idea. Solo organizados podemos salir adelante. La mayor satisfacción es que nuestra producción ha sido de beneficio para la comunidad. Esto, más que un trabajo, es nuestro futuro, porque el futuro nos pertenece. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur expandiendo sus latidos. 104.3 FM. Rubio, Estado Táchira. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:34 de la mañana, regresamos a la última parte de Mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur, donde late el corazón de la patria grande. Les queremos recordar, y hemos estado hablando de eso durante la mañana de hoy, que mañana, el domingo, Colombia va a vivir unas elecciones importantes. No son comicios regionales y locales, sin embargo son importantes porque además Colombia comparte 7 departamentos que son fronterizos con nuestro país, con Venezuela, y además porque es una manera de darle cambio, ¿no?, a ese mapa político colombiano. Hay 8 candidatos por el Pueblo Democrático que por lo menos están intentando ofrecer opciones distintas a las que ofrece la derecha y la extrema derecha en Colombia, que lamentablemente es uno de esos países donde la gente tiene que escoger entre lo malo y lo peor. No es que realmente exista una buena opción. Sin embargo, estas elecciones regionales han venido vestidas con un clima horroroso, ¿no? Hace poco intentaron asesinar a el candidato del Pueblo Democrático que se estaba lanzando para la alcaldía de Cúcuta. Fue a visitar a su madre en un hospital y le cayeron a tiros. Y esa es la denuncia 135 que existen sobre hechos violentos en contra de los candidatos, en contra de los dirigentes, en contra de personas que están vinculadas a este proceso electoral. También hace unos días atrás se develó cómo capos del narcotráfico se han estado reuniendo con algunos de los candidatos de la derecha colombiana a estos comicios regionales. Pero lo que ahora tiene más sacudida la opinión pública es qué está pasando con el Consejo Nacional Electoral en Colombia. Han decidido anular cédulas y luego las vuelven a reactivar y luego las vuelven a anular y luego las vuelven a reactivar, y en eso llevan, ¿no? Inhabilitaron 16.000 cédulas y ahora ordenaron volverlas a habilitar. La medida no es la única, ¿no? Y no está ocurriendo nada más en una provincia de Colombia, sino que están ocurriendo en absolutamente todos los departamentos, incluso en la capital, en Bogotá. Decidieron anular más de 70.000 cédulas y luego, cuando los candidatos apelaron a esta medida, entonces se decidió volver a activar las cédulas. Pero ¿qué pasa? Tienen que haber razones para que se anule un documento de identidad y tiene que haber razones para que se reactiven. Esto no es así tan sencillo. Además, le cambiaron la residencia o le anularon el cambio de residencia a 1.6 millones de cédulas de votantes, o sea, gente que quiere cambiar su lugar de residencia, y el Consejo Nacional Electoral colombiano le dice que no, Entonces, eso es una locura, eso es una locura. Hay un montón de problemas que no van a poder ser resueltos de aquí al día domingo y que forma parte de todo este conjunto de irregularidades. La propia Misión de Observación Electoral Internacional presentaron un informe donde revelaron, imagínense ustedes, que al menos 152 candidatos a estas elecciones regionales tienen vínculos con los paramilitares o la parapolítica. 152 candidatos vinculados al paramilitarismo se están lanzando para estas regionales en Colombia. Es una locura, es una locura. Incluso algunos acaban de salir de la prisión y ya están participando en política en Colombia. Hay que ponerle el ojo a esto, ¿no? Y por su parte sale Juan Manuel Santos entonces a decir que él le va a dar recompensa a quien denuncie que le están comprando su voto. O sea, él se suma a la cadena, él decide darle recompensa a quien denuncie que le están comprando su voto en vez de atacar a quienes andan comprando votos. Esto es realmente catastrófico lo que ocurre en Colombia desde el punto de vista electoral y nadie hace absolutamente nada y la prensa no dice absolutamente nada. Si fuese el CNE venezolano, no, bueno, estuviesen llevando palo parejo, pero como es el Consejo Nacional Electoral de Colombia, no pasa nada. 9:38 minutos de la mañana, vamos a hacerles una invitación a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, porque la Escuela de Formación Política Integral Eliezer Otaiza va a realizar un foro denominado Geopolítica, Economía y Petróleo. Y vámonos con una entrevista para que nos hablen más al respecto y nos hagan la invitación. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Alberto García. Él es vocero integrante del campamento de pioneros Caicachí. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días. Bueno, saludo a todos los que nos escuchan. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Alberto, ¿qué temas se van a estar tratando en este foro? Geopolítica, economía y petróleo. Y si pudieras darle a todos los usuarios y usuarias las coordenadas para que puedan asistir. Ah, bueno, esto es unos foros que se están viniendo dando aquí en la Redoma La India, a diagonal a la Galería del Paraíso, la entrada de Rescalve en la nueva comunidad socialista, campamento de pioneros Caicachí, ¿no? Ya una serie de foros, el módulo 2, y este sábado nos toca geopolítica, economía y petróleo con el compañero abogado Ángel Prieto. Ahora, ¿qué temas se van a estar tratando allí en profundidad? Y también consultarte si todos los sábados ustedes están realizando este tipo de actividades y si los demás integrantes de la comunidad pueden sumarse. Claro, es abierto el foro. Y bueno, la semana pasada tuvimos Poder Popular y Lucha Armada. Y bueno, y hoy, mañana toca geopolítica y economía, ¿no? Es un poco ahí contextualizar la situación nacional e internacional. Y hablar un poco de la coyuntura política, hablar un poco de cómo nos preparamos, la eventualidad, un poco ahí con los colectivos, con la milicia, con las comunas, con las comunas, cómo hablamos de temas de interés público que poco se tocan, pues. Entonces, la iniciativa es esa. Alberto, también te consulto como gente organizada, como integrante de un campamento de pioneros y como persona que andas activa allí en la comunidad, ¿cómo visualizan ustedes el panorama para el 6 de diciembre y qué creen que debe hacer el pueblo organizado de cara a esas elecciones parlamentarias? Bueno, el pueblo chavista está movilizado, pues lo demostramos el domingo pasado y lo demostramos en toda actividad política que tenemos, estamos montando la campaña, las comunas, haciendo actividades, bueno, en la parroquia de La Vega está desplegado. Y bueno, andamos en eso, la tarea es movilizar votos, nos compas que están allá arriba en el barrio y movilizarlos para acá. Bueno, la gente está presente, estamos conscientes y estamos seguros que vamos a ganar, pues, que tenemos fuerza, ¿no? Mucha gente por allá luchando y muchas cosas que defender de esta revolución. Oh, Alberto, te agradezco mucho el contacto con la Radio del Sur y la invitación que le realizas a todos los usuarios y usuarias. Recuérdanos, ¿el sábado a las 5 de la tarde? No, el sábado a las 10 de la mañana en el campamento pionero Caicachí, Mala India, diagonal al Centro Comercial Galería del Paraíso, en la cuota 905, en la parada de la cuota 905. Bueno, ahí está hecha la invitación entonces. La Escuela de Formación Política Integral Eliezer Otaiza invita a este foro Geopolítica, Economía y Petróleo a las 10 de la mañana en el campamento de pioneros Caicachí. Nos contaba entonces Alberto García, que es parte de las actividades que hacen como comunidad organizada este sábado a las 10 de la mañana. El sábado pasado tuvieron otro foro, el sábado que viene tendrán otro y así vamos, ¿no? Y cada vez apurando más la marcha porque se acerca ese 6 de diciembre y uno siente ganas como como de tratar muchos temas, además que el panorama informativo está corriendo bastante rápido. Le informamos a todas las personas que viven acá en la ciudad de Caracas que este sábado 24 de octubre, a partir de las 7 de la mañana, se va a activar un perímetro de seguridad de 300 metros alrededor del puente Los Ruices, porque se va a realizar una detonación controlada de esta vieja estructura. Así que no se asusten y además tomen las previsiones necesarias si usted debe transitar por Los Ruices o por sus alrededores este sábado, porque desde las 7 de la mañana va a estar activo este perímetro de seguridad. Así lo informó el Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas. El perímetro de seguridad establece el cierre del tramo de la autopista Francisco Fajardo. Se va a extender el cierre hasta el distribuidor Macaracuay en ambos sentidos, es decir, que el cierre de esta arteria vial será desde el distribuidor Altamira, hasta el distribuidor Macaracuay. Es parte del protocolo para poder volar este puente de Los Ruices, y todo esto se ha estado trabajando en toda esta medida desde el 21 de octubre. Así que bueno, ya el día sábado va a ocurrir la detonación controlada de esta vieja estructura. Se van a colocar 100 kilogramos de explosivos en 1.700 perforaciones de aproximadamente 40 centímetros de profundidad cada una de esas perforaciones, y se va entonces a realizar esta detonación controlada. No va a sobrepasar los 10 metros de distancia la onda expansiva de esta detonación, y la detonación es rapidísima, va a durar apenas 1.2 segundos. Así que bueno, nada de asustarse y a tomar todas las medidas preventivas las personas que necesiten transitar por Los Ruices para obtener vías alternas para poder llegar a su destino. Recordemos que el gobierno venezolano ha estado invirtiendo más de 280 millones de bolívares precisamente para la construcción de nuevos puentes, que sirvan para conectar y para darle acceso a los vehículos desde la autopista Francisco Fajardo, a Los Ruices, a Los Cortijos, a Caurimare y al Cafetal, como parte de las soluciones viales que intentan descongestionar un poco nuestra a veces caótica ciudad de Caracas. Así que bueno, tomen las medidas necesarias este sábado las personas que necesiten ir a Los Ruices, que viven por allí, que transitan por allí. También queremos contarle a las personas esta vez de Los Teques en el estado Miranda, que bueno, tienen una invitación bonita para este fin de semana, porque ya se inauguró el segundo Festival de Teatro de Los Teques 2015. Desde ayer, 22 de octubre, cuando fue la inauguración, hasta el 8 de noviembre van a estarse poniendo en escena más de 100 funciones teatrales que están a cargo de más de 60 agrupaciones de Caracas, regionales y también internacionales. Van a estar participando en este festival, que además es una oportunidad muy bonita para que ustedes lleven a los más chiquitos de la casa. Es un festival organizado por la alcaldía de Guaycaipuro en articulación con Corpo Miranda, con el Ministerio de la Cultura, con Misión Cultura Corazón Adentro, con el Ministerio de Educación, y también ha estado participando el Metro de Los Teques, dando sus aportes en este segundo festival de teatro. Hoy van a estar precisamente a las 6 de la tarde poniendo o disfrutando de una obra llamada San Juan de los Deshabilitados, que se va a estar presentando allí en este Festival de Los Teques. Así que están invitadísimos para que vayan, asistan, participen, disfruten. Llega la cultura entonces a Los Teques, al estado Miranda, de mano de todos estos grupos, ¿no?, que se ponen de acuerdo para llevarles todas estas obras de teatro. Así que maravilloso, ¿no? Ya está la invitación hecha para los mirandinos. También, bueno, vamos a estar atentos este fin de semana y deseándole y mandándole las mejores de las vibras a los pueblos de Centroamérica, porque hay por allí un super huracán denominado el super huracán Patricia, que tiene ya un nivel 5 en la escala y está justamente por estos momentos desplazándose hacia la costa de México. Tiene unos vientos muy fuertes, van entre 325 y 400 kilómetros por hora, y los servicios de meteorología dicen que bueno, esto pudiera causar unas lluvias muy, muy, muy intensas y unos torrenciales en toda la región mexicana. Así que vamos a estar bien atentos con eso. Esperamos que bueno, el pueblo mexicano esté preparado y todo Centroamérica para que no sean tan fuertemente golpeados, ¿no?, por este super huracán. Hay unos estados ya que están determinados que bueno, por allí es donde más se va a sentir con más intensidad este super huracán Patricia. Es el estado de Colima, también está Michoacán, Michoacán, está Zacatecas, está el estado de Guerrero, está Aguascalientes, que ya ha dicho el Servicio de Meteorología que allí van a sentir las lluvias más intensas y bueno, todos los torrenciales que va a traer este super huracán Patricia, que hasta el momento ya este super huracán ha tenido que, o por este super huracán se han tenido que evacuar 50.000 personas de sus hogares y se han tenido que disponer de refugios para otras 250.000 civiles que permanecen en alarma por estas posibles intensas precipitaciones que van a caer en México debido a este huracán. Así que bueno, vamos a desearle la mejor de las vibras y que no ocurra nada malo para el pueblo mexicano, que bueno, ya desgracias ha padecido bastantes, ¿no? Así que vamos a desearle la mejor de las vibras y que la naturaleza sea buena con nosotros, aunque nosotros no nos portemos nada bien con ella. Vamos a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur cuando son las 9:47 minutos de la mañana. Por aquí nos dicen: muy buen día, a veces me preocupa la actitud que asumen algunos en los comercios del oeste. No se ve si cuidan al pueblo o a los comerciantes, dice Andrés Falcón en este mensajito. Por acá también nos escriben y nos dicen: hay que meterle mano dura a esos empleados de los mercales porque la mayoría hasta son escuálidos, y por eso quiero hacer una denuncia por este medio. En el mercal de Catialamar hay un señor que vende helados, pero ese señor, me supongo que aliado con los empleados de dicho mercal, casi todos los días saca la comida de allí y la vende en Las Tunitas con sobreprecio frente a la comisaría de esa zona y nadie dice nada. El señor revende allí pollo, leche y de todo un poco con sobreprecio y sin que ninguna autoridad le ponga el ojo. Por aquí en otro mensaje también nos dicen: hola, buenos días, Jessica, ¿qué hacemos aquí en Naguanagua? El transporte nos está cobrando 18 y 20 bolívares y hasta más, pero no llegan a la ruta y tiene uno que pagar más y más pasajes y el gobernador no ha venido, no ha hecho nada, nos dicen por acá. Gracias, te escribe Edwin Crespo desde Naguanagua. Gracias a ti, Edwin, por el mensaje y ojalá se solvente la situación. Ya por acá llevamos días, ¿no?, apoyando a Edwin con la difusión de esa denuncia. Por aquí también nos dice: muy buenos días, para felicitar la medida tomada por los precios justos, pero les digo, también hay que meterle la lupa a todo el tema de los textil. Yo soy costurera y cada vez que voy a comprar algo los precios están más y más elevados. Es verdad, hace dos fines de semana fui a intentar comprar una tela para una cortina y, señores, las telas están costosísimas. ¿Qué pasa, no? Antes uno decía, bueno, el ingenio, ¿no? Uno no compra ropa, uno no compra las cosas hechas, uno va y compra su telita y uno mismo, ¿no?, hace su ropita, sus cortinitas, sus toallas, sus sábanas. Aquí hay gente activa en todo esto, pero realmente el costo de las telas está muy alto, ¿no? Y eso que siempre allí, bueno, por el Boulevard de Sabana Grande, por acá, por allá, las tienditas ahí en la esquina La Marrón, donde uno siempre va, que conseguía las telas más baratas, y ya esto no es tan así. Así que bueno, realmente hay que ponerle el ojo a todos los sectores. Por aquí también nos dicen: ajo, están contentas bailando. Bueno, está bien, buen día viernes, Dios te bendiga por ese ritmo tan alegre. Saludos, es Miguel Ángel, te escribo desde Mérida. Yo me imagino que Mérida está sabrosa, me imagino yo que ya se está poniendo un poquito fría porque se está acercando diciembre. Mérida en diciembre es preciosísima, así que ojalá me pueda ir a Mérida en diciembre. Por aquí nos dicen: muy buenos días al programa Mientras Tanto y Por Si Acaso, saludos y un llamado de alerta al presidente Nicolás Maduro. Muchos de los que trabajamos en el mercado de coche le queremos pedir al presidente camarada que por favor nos eche una mano a nuestro mercado, estamos muy olvidados, la basura, los delincuentes y las personas que venden bebidas alcohólicas están apoderándose del mercado, están a la orden del día y para colmo la Guardia Nacional son sus cómplices y muchos de ellos se dedican a decomisar los productos y terminan siendo revendidos. Esto es una vergüenza que nadie haga nada, dice aquí en este mensaje. Tanto dinero que le entra al mercado y el mercado se hunde sin atención, dice Raúl Pinate en este mensajito de texto que nos llega. Bueno, muchas solicitudes por parte de la clase obrera al presidente Nicolás Maduro, que por cierto, les recordamos, se va a estar reuniendo la semana entrante con los trabajadores de empresas polar. Ya el día de ayer, el presidente dijo con palabras textuales: le abriré las puertas del Palacio de Miraflores a los trabajadores de la polar, son bienvenidos. La próxima semana nos reunimos allí en pleno Palacio Presidencial. Así que bueno, ahí van a estar los trabajadores de la polar en Miraflores. Ay, ay, no, Lorenzo Mendoza está allí retorciéndose. Vamos a estar bien atentos de esta reunión. Por aquí también nos dicen, a ver, nos llegan más mensajes. Jessica, por momentos se pierde la señal, nos dicen por acá, pero no sé de qué estado nos están enviando ese mensajito. Gracias por todos los mensajes que nos llegan, por los que leímos y por los que no hemos podido leer por falta de tiempo, porque ya son las 9:52 de la mañana, ya tenemos que despedir mientras tanto y por si acaso. Sin embargo, yo estoy contenta porque sé que todos ustedes van a estar en sintonía del operativo electoral que va a tener la Radio del Sur este domingo 25 de octubre, para estar pendientes de lo que ocurra en Guatemala, en Argentina, en Haití, y también para estar pendiente de lo que ocurran en las elecciones regionales de nuestra hermana Colombia. Le agradecemos en los controles a Carlos Gómez, en la producción de este espacio José Manuel Armas. Le agradecemos a Mercedes Medina, que nos ayuda con la musicalización. Les recordamos que ustedes pueden ampliar todas las noticias que hemos estado conversando la mañana de este viernes sabroso hoy aquí. Ustedes pueden ampliarla a través de www.laradiodelsur.com.be, y también pueden seguirnos a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @laradiodelsur. Yo les decía que hoy, un día como hoy, 23 de octubre de 1951, nacía en Buenos Aires Carlos Alberto García Moreno, nuestro queridísimo Charlie García, el rey del rock argentino. Y por eso vámonos a despedir con un temita de él, que además a mí me encanta, porque uno muchas veces cree que ciertas rupturas son lo peor que le pueden pasar y luego termina sintiéndose mucho más fuerte sin ese amor. Así que vámonos, Me Siento Mucho Mejor, de Charlie García. Que tengan un hermosísimo, feliz fin de semana. Yeah.